Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 7 al 12. Pedid y se os dará. Dijo Jesús a sus discípulos: Pedid y se os dará. Buscad y encontraréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y al que llama, se le abrirá. ¿Quién de entre vosotros, si un hijo suyo le pide un pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pez, le da una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar a vuestros hijos cosas buenas, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se lo pidan? Todo lo que queráis que hagan los hombres con vosotros, hacedlo también vosotros con ellos. Esta es la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pedid y se os dará. Este mes quiero hablaros de los niños, porque en este mes empezará nuevamente la estación de la primavera, donde tantas flores van a darnos la alegría de su belleza. Los niños son la alegría de la casa, del hogar, de la familia, de la humanidad, porque nos necesitan, porque nos aman. Y hemos venido a este mundo a servir. Y qué mejor que servir y enseñar a los niños. Pedid tener hijos, porque es la alegría en un santo matrimonio, porque los niños son la primavera de la vida. Si quieres tener una felicidad mayor, una dicha plena, ten hijos y sírvelos enseñándoles a ser personas libres, a vivir la fe. Si tú no puedes tener hijos, puedes adoptar, puedes hacer actividades sociales en donde ellos necesitan de tu servicio, puedes visitar a los niños enfermos que hay, puedes luchar contra el aborto y puedes propagar el sí a la vida. Que nazcan niños y el mundo se llenará de alegría. Está triste el mundo porque está de luto. Matan a muchos niños. Evitar a los hijos sin causas graves es como fornicar, aún dentro del matrimonio. Si nadie te lo ha dicho, te lo digo yo, que soy sacerdote. Llénate de alegría con los niños, a los que Dios tanto ama y respeta. ¿Podría Dios dejar de amar a los niños, dejar de desear su vida? Entonces, tú tampoco puedes, porque debes obrar en todo imitando a Cristo. Deja que los niños se te acerquen. Te necesitan. Necesitan de ti. Sabes bien que esto es cierto. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.